la cámara me da bull de miedo. Paseando por el peaje y eso que no se escucha ni un cuarto de parte lo que traje. Mi octanaje es de puro carro veloce. No haga que te saque mi lírica más feroce. Que te destroce el culo a punta de coñazo de tanta rima que cuando la suelto parecen balazos. Que se pasa del alba hasta los casos y que cuando me ven freestyleando yo admito que yo me paso. Cámara, cámara, tranquilo, no. Sigue esa pista, entonces párala, suéltala, que voy a rimar. Vente tú para acá, como tú me vas a decir que no puedes con can. Por favor, man, haga que yo aquí me emocione, porque me aburre cantar con un poco de huevones. No hagas que te con tanta frase y tu cerebelo. Cuando me bates en duelo, sabes que contigo limpio el suelo. Vamos directamente para Tinaquillo, ya por ahí por tan verde, ya por ahí por tan cigarrillo, por tan ron. Y por tan una pista, una canción que te cuando sueltes en tarimana una explosión. Y no fue que me quedé pegado, sino que me gusta cantar así a veces como atravesado. Como cuando tienes una piña bajo el brazo. Y cuando canto, muchos mamahuevos son payasos. Se le ve de lejos el maquillaje, banda con rolo de traje. Y diciendo de todos los viajes que han venido, pero el mío, por favor, si cuando canto en el culo te dan escalofrío. Tú eres mi tío, entonces yo soy tu padre y tu abuelo. No querrá de verdad que cuando cante vaya te hago con consuelo. Y no que tenga lente porque soy intelectual, sino que es para ver cómo te cojo más por sexo anal. Porque soy un criminal demasiado real, en el que miente a nadie a mí me puede igualar. Adelanto mental por diagnóstico en el hospital. Como dije una vez en un tema que ahora logro recordar. Como pego las letras, yo soy demasiado boleta. Como cuando Jordan saca la lengua completa, clavándola de tres, aceptándola. Entiende que en esta mierda soy más que tú, más, más y menos. Bueno, más o menos. Tú sabes como cuando estás jevita le quiero agarrar un seno. Porque me está viendo desde hace rato y yo le quiero proponer un contrato. Si te vas conmigo te maltrato, pero si te quedas te voy a hacer pasar un mal rato. Y es de esta mierda, no soy el novato. Muchos papos se le ven la cara diciendo que son malos. Todos quieren un pedazo de mi palo. Van a tener que lucharlo, comprarlo, venderlo en las esquinas para después con él traficarlo. Porque van a querer todo tanto de mi huevo que van a fumarlo para pedirlo de nuevo, para mamarlo de nuevo. Porque en esta mierda soy como fuego que atoro con curar lírica lo quemo. Mira, yo puedo soltar varias voces si quisiera, pero es que en esta mierda te cojo la parte trasera. Espera, espera, espera, espera, espera, espera. Vamos a chocar, perico pendiente de la acera. Ay, ese camión por porquito lo estrellamos. ¿Qué coño le pasa a este chamo? De vainita nos matamos. Mira, yo me cagué, se me olvidó la letra y por eso la agarro ahora bien boleta. Estate quieta, tú que te sorprendes viendo la tele diciendo que cáncer escribe todo y no siente lele. ¿Cómo les duele ver que yo sí de verdad fritaleo y que ustedes son puros cambur y feo? Coño, que la creo en esta mierda, los meos, los perreos, los sandungueos. Lo que digo el reggaetón lo veo para poder rimarte lo conteo. Y eso que por ahí dicen que son los más feos, pero eso no lo creo, porque yo tengo rato mirándolos, chequeándolos, maquinándolos, lo estoy contándolos con mis manos y se me acaban los dedos de cuánto que conté a cuánto parranda de mamacuevos. Que no supieron, que dijeron que no improvisaba, pero en esta mierda soy como un volcán que sale lava. Yo no practico, marico, porque yo freestyleo como un tipo, no como tú, no memorizo, que dicen todo el ritmo y todos los punchlines, para después decirlo en las batallas de freestyle. Divino acá, eso lo dijeron dos días antes, pero engañarás a la gente, pero no lo real el cantante. Ustedes son unos falsantes, lo estoy pillando desde hace antes, que se la tiran de maleante. Ya no me la paso improvisando porque me di cuenta, estúpidos, cuán estúpidos es el mismo público que apoya a la gente que tiene en su olla, que se llevan para sus propios toques. A los ingleses le dirían motherfucker. Te voy a dar con un bloque para que tú soques de mi huevo. ¿Entiendes, coño? De verdad esto no es un juego. Ay, me estoy alterando, pasando de la risa a la rabia. Muchos dicen Cancerbero tiene mucha labia, pero esa labia es sabia. Escucha como el cante habla, freestyleando a ti te da una diabla. Soy una leyenda, aunque no lo entienda, como cuando agarro la yegua ya por la rienda, para que comprendan de una vez por todas que yo sí de verdad no soy moda, no joda. Me dijeron que le cantó a una mujer, debe ser estúpido que a ti te guste un hombre, debe ser. Soy como Lucifer, el maldito perro del infierno, y cuando me salga del juego todo el mundo lo gobierno. Oh, oh, oh, oh. ¡Ay, qué perro, vale! ¡Una huevona!